Flash informativo social. Los materiales recogidos el pasado miércoles de las aguas del Atlántico por la Marina brasileña no pertenecen al Airbus accidentado el pasado domingo con 288 personas a bordo, según la Fuerza Aérea. Sin embargo, los aviones de la misma Fuerza Aérea sí han detectado pedazos del avión flotando en el mar, pero hasta ahora ninguno de ellos ha podido ser recogido por los barcos de la Armada porque las corrientes marinas los arrastran por kilómetros. Por otro lado, las manchas de aceite avistadas el martes pasado desde el aire tampoco corresponderían al avión. El combustible sí puede ser del avión. Lo que descartamos es el aceite, pues una cantidad tan grande no es de un avión, dijo el oficial, agregando que esa mancha de aceite puede haber sido dejada por algún buque. Hasta ahora no hay informaciones de que hayan sido avistados cuerpos o supervivientes. Unos 18 inmigrantes irregulares desaparecieron al intentar llegar a la costa española en una embarcación precaria, según indicaron sus 22 compañeros de viaje al ser rescatados por los servicios de salvamento marítimo en el estrecho de Gibraltar ayer. Los rescatados indicaron que en total viajaban en la embarcación unas 40 personas. Los servicios de socorro buscan ahora a los desaparecidos. Por otra parte, salvamento marítimo interceptó una embarcación con 71 inmigrantes ilegales a última hora de la tarde de este jueves en las aguas de la Gomera, según informaciones de las autoridades de la isla Canaria. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha afirmado que mientras la pederastia es un delito abominable, el aborto en determinadas circunstancias, aquellas que recoge la ley, no lo es. Cobo se ha expresado así en respuesta a preguntas de los periodistas sobre unas declaraciones del cardenal Antonio Cañizares en las que considera más grave el aborto que los abusos a menores. La tasa de nacimientos está batiendo récords en España. El número medio de hijos por mujer ha alcanzado su valor más alto de los últimos 19 años. A lo largo de 2008 se situó en 1,46 frente al 1,40 registrado en 2007, que fue también la cifra más alta de la década. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos sus datos provisionales correspondientes a 2008 sobre el movimiento natural de la población. En su informe indica que la fecundidad en España prosigue su recuperación. Buenas noticias que apuntan a un pequeño boom de natalidad en estos tiempos de crisis que corren. Nuestro país se pone así en el puesto número 13 en la tabla coyuntural de fecundidad de la Unión Europea. Aquí se tienen más hijos que en Alemania, Reino Unido, Italia o Austria, pero menos que en Irlanda y en Francia, que son los dos estados más fértiles de Europa. El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ha reiterado la voluntad de España de ayudar a Estados Unidos a cerrar Guantánamo, aceptando a algunos de sus presos, pero ha asegurado que el gobierno todavía no ha tomado ninguna decisión sobre la cifra ni sobre los plazos. Eso sí, ha dejado claro que se acogerá prioritariamente a los detenidos que tengan una relación particular con España. En todo caso, el secretario de Estado de Seguridad insistió en que el gobierno afronta la acogida de presos de Guantánamo con las máximas cautelas y garantizando la seguridad de nuestros ciudadanos y el estricto cumplimiento de toda la normativa jurídica en esta materia. Dijo que el Ministerio del Interior todavía no ha mantenido contactos técnicos con la Administración estadounidense sobre esta cuestión. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por mayoría una enmienda que prohíbe la entrada al país de los detenidos en la base estadounidense en Guantánamo, en Cuba, como parte de un proyecto de ley de gastos para la seguridad aérea. En el Congreso aumentan las presiones para que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presente un plan de lo que se hará con los 240 presos que permanecen en Guantánamo una vez que se cierre este centro de reclusión el año próximo. Muchos republicanos y algunos demócratas no quieren que los detenidos sean trasladados a territorio estadounidense, mientras que varios países europeos que se han mostrado dispuestos a aceptar a algunos de los presos quieren que Estados Unidos asuma parte de la carga. Puntual como todos los años, cada 4 de junio, el presidente chino recibe una carta. La escriben las familias que perdieron hijos bajo las ruedas de los tanques o por disparos de balas en las calles de Pekín en 1989 y termina siempre con una pregunta: ¿cuánto tiempo debemos esperar para encontrar justicia? Firmado, las madres de Tiananmen. El régimen comunista chino ha logrado imponer el silencio en los medios de comunicación y mantener el espejismo de que la masacre de Tiananmen nunca tuvo lugar, salvo por una excepción, el grupo de madres de Tiananmen, que ha seguido su terca búsqueda de la verdad, investigando lo sucedido sin apenas ayuda y aportando datos sobre la represión que tumbó la rebelión contra el régimen comunista. Las madres de Tiananmen han sufrido arrestos, el acoso de la policía y presiones para desistir en estos últimos 20 años. El gobierno chino las acusa de dejarse utilizar por la propaganda extranjera, exigiendo que den carpetazo a la matanza y olviden lo ocurrido, a pesar de que algunas de ellas jamás recuperaron el cadáver de sus hijos. Con el enemigo en casa, con el miedo de no saber si tras la puerta que debería conducirlas al calor del hogar encontrarán una paliza. En esta situación de pánico viven su día a día muchas mujeres de Pakistán, víctimas de los llamados crímenes de honor, cada vez más frecuentes en el país. Ante la gravedad del problema, un informe en la revista médica The Lancet pide que se trate la cuestión como un importante tema de salud pública y que se pongan en marcha cuanto antes los medios para prevenirlos. Esta petición de la prestigiosa publicación médica tiene que ver con el hecho de que más de 2.000 mujeres fueron asesinadas en Pakistán entre 2004 y 2007 por cuestiones de honor, como querer casarse con alguien que no guste a su familia. Aunque fuera de estas cifras oficiales, las ONGs consideran que el número de víctimas es mucho mayor. 9 de cada 10 mujeres son asesinadas con este pretexto. El 43% de ellas ha recibido la muerte a manos de sus maridos, mientras que los hermanos han sido los responsables en el 24% de los casos. El resto de los crímenes los cometen familiares cercanos como tíos o abuelos. Se trata de una práctica más cultural que religiosa, pues también se han dado casos en comunidades no musulmanas. Las mujeres pakistaníes son sistemáticamente atacadas, violadas y vapuleadas por cualquier motivo, desde una simple disputa hasta por sus elecciones amorosas. Algunas investigaciones revelan que el 90% de las chicas sufren alguna forma de violencia doméstica en sus casas. Y por si no fuera suficiente, estos crímenes están aumentando. Una de las razones de este incremento es, según la revista médica, que las mujeres cada vez son más conscientes de sus derechos y los exigen más, pero cuanto más intentan reclamar sus derechos, más represión sufren y más brutal. Los asesinos muy pocas veces reciben castigo. La Comisión de la ONU, que investiga las violaciones a los derechos humanos durante la última ofensiva israelí en Gaza, organizará audiencias públicas este mes en la Franja y en Ginebra, según su presidente, Richard Goldstone. «Queremos que la comunidad internacional escuche y vea las voces y rostros de las víctimas», explicó el juez sudafricano en una rueda de prensa que ponía fin a una misión de 3 días en Gaza. La investigación iniciada por la ONU pretende esclarecer abusos, como los denunciados por diferentes instancias, entre las que se encuentra el informe elaborado por expertos independientes a petición de la Liga Árabe y en el que se acusó a Israel de cometer crímenes contra la humanidad. Y terminamos hoy contándoles que millones de personas participan en este día en las celebraciones del Día Mundial de Medio Ambiente. Países, ciudades, instituciones, universidades, colegios, empresas y un sinfín de organizaciones de la sociedad civil agasajan en este 5 de junio al planeta y a un medio ambiente saludable. En nuestro país, la celebración está marcada por el debate en torno al cierre o no de la central nuclear de Garoña. El Consejo de Seguridad Nuclear hará previsiblemente público su dictamen sobre si esta instalación, con 39 años de funcionamiento, reúne condiciones de seguridad para seguir operando otros 10 años más. ¿Cansado de ser solamente espectador o espectadora de las desgracias sociales de este siglo? Colabora con la ONG ADRA. Tú puedes hacer mucho. www.adra-es.org www.adra-es.org